Cuando te dicen que no tenés que hacerlo, tu instinto te dice que vayas por otro lado. Cuando te obligan a bajar el volumen, vos apretás la perilla hasta que no da más. Ya llega Mal Ejemplo, ese programa que nunca debió ser. En instantes, en FM Oriente 92.3. Todo el año tenemos la mejor onda. La mejor onda. Y en esta primavera queremos compartirla con vos. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Primavera 2003. Compartimos mucho más que una señal. Que una señal. No se puede, no lo hagas. No se dice, no se mira, no se toca. ¿Cuántas veces te lo dijeron? De 7 a 9, hacemos todo lo contrario. Mal Ejemplo, la dosis de locura necesaria para tragar la tarde y saborear la noche. Mal Ejemplo, un programa que te lleva por el camino equivocado. Eso que no buscabas, en el lugar menos esperado. Amigos, ¿qué tal? 7 de la tarde, 6 minutos en la República Argentina. Bienvenidos a esto que se llama Mal Ejemplo, aquí a en vivo, hasta las 9 de la noche, con una jornada de mucho calor aquí en la ciudad de Ituzaingó, en el corazón de esta parte del oeste. Aquí estamos con un Don Lorenzo que está ahora viendo no sé qué cosa. Es lugar común, hace calor, queremos estar desnudos. Venimos de ver mucha gente desnuda aquí en el mismo centro de la ciudad, pero ahora es momento de presentar a la persona más sensual que tiene este programa. Es Don Lorenzo, es una persona que seduce por demás, que convoca a sexo femenino, y aquí está con nosotros. ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? ¿Cómo están, Radio Escuchas? Genial. ¿Cómo? Qué antiguo que estoy hoy, Radio Escuchas. Radio Escuchas, muy de la época de... Muy de épocas de los días de radio, como se decía antiguamente. Exactamente, ¿todo bien? Sí, todo bien. Cheque de gente en Ituzaingó. Sí, ¿no? Sí, están aprovechando que lo que está el tiempo lindo. Y creo que hay una feria acá, Feria de las Naciones, me parece, ¿puede ser? Sí, lo que hay es una feria llamada El Sur Se Mueve. Ah, pues ha concurrido bastante gente, te digo que no hay lugar para estacionar los coches cercanos a las plazas. Sí. Así que todavía, si estás en tu casa y no sabes qué hacer, agarrate la portátil, poné Mal Ejemplo, sí, en la portátil y venite caminando hasta Ituzaingó, que está linda la tarde. Exactamente. Si querés, ¿no querés cambiar ese micrófono por este? Porque está medio, se escucha un poco bajo. Bueno, va. Ahí está, Don Lorenzo está cambiando de micrófono, agarra el otro, el micrófono número uno, el que tiene una bocha azul, y dice... ¿Aló? ¿Hola? ¿Con quién me comunico? ¿Hola? Mucho mejor todavía, ahora sí. Che, qué espectacular que está este micrófono. Está un poquito mejor. Sí, mucho mejor. Me escucho a mí mismo mejor. Más mejor. Claro, más mejor. Bueno, mucho calor, nos lleva puestos la primavera, gente desnuda, gente con poca ropa, adolescentes meneándose por la plaza, y nosotros acá. ¿Es el mes del amor? ¿Es la temporada del amor? Yo te diría que nosotros acá, pero porque nos gusta estar acá. No, sí. No, acompañando a los oyentes. Oyentes y oyentas, como se dice ahora por cuestión de género. Sí. ¿No es cierto? Y ellos están en sus casitas, han prendido el radio receptor. Es una linda hora para tomar unos mates todavía con unos bizcochitos. ¿Es la hora para no estar en casa? ¿Es la hora para no estar afuera? 7:15 son casi. No, estar afuera podés estar afuera, pero se perdió la costumbre de salir con el mate a la puerta. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Por la inseguridad se perdió esa costumbre. O que los pibes jugaran ahí en esas calles que no tenían mucho tránsito, sí, que jugaran ahí a la pelota por en el asfalto. Yo extraño mucho la época de las bombuchas de agua. Pero ya va a llegar. Hermosa época. Carnaval, ya va a llegar. Claro, pero digo, yo no sé si a mi edad queda bien ya hacerlo. Yo para mí digo... A cualquier edad queda bien divertirse. Divertirse. Me gusta la frase. Claro. ¿Qué es lo? ¿Cómo tenés que pasar por esta vida? Felizmente y divertido. Tenés porque razón. Es lo único que te vas a llevar, papito. Tenés razón. Porque este mundo que nos llevamos. Nada. No, o querés hacer como el faraón, que lo enterraban con todo su oro y después se lo afanaban los afanadores de tumba, por no decirlo de otra forma. Al pedo. ¿Qué nos llevamos de este mundo? Nada, absolutamente nada. Absolutamente. No llegamos nada. Llegamos en bolas. Y nos vamos en bolas, tal cual. Bueno, después de esta filosofía barata y vecinal. Sí. ¿No? Y vecinal. Sí. Sí, porque nos están escuchando los vecinos. Sí. Bueno, No, digo, extraño la época de las bombuchas de agua. Cuando tenía 14 era una constante en el verano armar equipos de varones versus mujeres y darse con todo. No, yo lo que extraño son los carnavales de la Avenida de Mayo. Porque yo por esa época vivía cerca de la Avenida de Mayo, 6 cuadras de la Avenida de Mayo vivía. Sí. Y los carnavales de la Avenida de Mayo eran espectaculares. ¿Qué había? Yo era muy chiquito, era muy chiquito. ¿Año o edad? Y edad, cuando uno empieza a entrar en la edad de... ¿Qué sé yo? De la razón. Cuando vos podés acordarte los recuerdos, digamos, de la infancia. Yo recién recuerdo mis últimos... Empiezo a recordar mis primeros años de la primaria, por ejemplo. Oh. 6 años, ¿no es cierto? ¿Y qué veías? Y es, veías las mascaritas, veías esas grandes comparsas desfilando con sus carruajes, la gente sentada en todos los boliches que había en la Avenida Mayo tomando su cervecita, ¿cómo se llamaban los que arrojan agua? Los pomos de agua. Metal con agua florida. Mirá, ¿con agua florida así se llamaba? Sí, porque era un agua que la perfumaban. Era agua perfumada. ¿Y qué olor tenía? Algunos aprovechaban y le ponían aroma del riachuelo. No. Sí, siempre hubo quien se hizo sus negocitos así de a izquierda. No quiero que se alteren los que son del Partido Comunista. Claro. Claro, pero si no se enojan. Sí, si no se enojan cuando uno dice a la izquierda, no. Claro, dándole una connotación negativa no es el caso. No, claro, exacto. También era un debate y muchas veces éramos jueces y parte cuando éramos bastante garcas en cierto punto, porque a veces embombuchábamos a gente que no jugaba. Y viéndolo a distancia uno sentía una culpa. Me acuerdo que una chica me dijo, yo te quiero trabajar, ubíquense, por favor. Era un poco guachín en ese entonces. ¿Por? Porque el lugar donde yo vivía era una casa antigua de 2 pisos sobre la calle Piedras, entre México y Venezuela. Sí. Y tenía una terraza. Y yo me ubicaba en la terraza con las bombuchas. ¿Y qué pasaba? Y siempre algún transeúnte lo ensartaba desde arriba de la terraza. No. Sí. ¿Pero qué le tirabas? ¿Bombucha? Bombucha, o... no, bombucha con agua limpia. Ah, no, yo espero algo peor. Bombucha con un pish. No, esa degeneradez no llegué. Claro. No, bombucha con agua, pero un tipo que iba bien vestido, te imaginas que la recibía la bombucha y miraba para arriba y puteaba de lolín. ¡Hija de puta! ¡Pendejos de puta! Y le iba a avisar al cana que estaba en la esquina, que en ese entonces estaban los canas que tenían sus paradas cada 2 cuadras. ¿Cómo? ¿Y cómo hacían? Cada 2 cuadras paraban, veían si había algún adolescente en las riendas. Después de las 9 de la noche, el adolescente, si no tenía 18 años, no podía circular por la calle. Porque por vagancia era detenido. Exactamente, había un edicto por vagancia, que son los famosos edictos que sacaron y al final... Que a vos te ha afectado, según contaste hace un par de semanas. Sí, me afectó por el asunto de jugar a la pelota en la calle. Sí. Pero aparte afectó ahora a la ciudadanía, porque con ese... con esos edictos, la policía te podía llevar para saber tus antecedentes. Ahora, salvo que estés haciendo una cagada en el momento, no te puede llevar. Claro. Y si vos te estabas preparando para hacer algo... Era la presunción de la macana por la cual te buscaban. Claro, o vos del acto delictivo que ibas a tratar de cometer. Claro, como una especie de sentencia previa, ¿no? Muy injusto. No, injusto no, porque si vos no tenés nada... Y te llevan para acoso, para averiguar tus antecedentes, listo. Lo único que te han jodido es que has perdido el tiempo que te han llevado. Sí, pero momento feo igual. Y bueno, momento feo porque tenías que llamar a tu casa y avisarle a la familia, mirá, no se preocupen que no me pasa nada, estoy en la gallola porque están averiguando mis antecedentes. Sí, y de todas maneras ahí... Eso, ¿sabes por qué? Porque en esa época no era tan rápida la comunicación como ahora. Porque ahora en los últimos sistemas que tenía la policía, sobre todo en la capital, te metían el número de documento en un aparato especial que tenía el patrullero y saltaba todo tu currículum vitae, digamos, delincuencial. Todo el prontuario. Claro, saltaba todo el prontuario. Si vos no tenías nada, señor, siga perdone, siga derecho. Perdone que lo hayamos molestado. Listo. Qué feo que eso se llama prevención. Y es lo que nos falta. La prevención. Pero chicos no están haciendo nada, que están tomando una cerveza en la plaza sin poder a nadie. Pero entonces, ¿qué le importa? Que vengan y le pregunten. ¿Qué le importa entonces? Aunque no estén haciendo nada, pero es prevenir. Es prevenir. Me gusta cuando separás por sílabas. Sí, porque es lo que falta. Hacer la prevención del delito. Si acá se van al delito después de que están hechas las cosas. Fíjate cuántas mujeres, lamentablemente, están siendo castigadas por sus esposos y nadie hace un carajo, que no me vengan a decir que alguien hace algo. Sí, es el caso de... Todos los casos, nadie hace un carajo. Sí. Van a la comisaría de la mujer y ni pelota le dan muchas veces. Sí. Bueno, por ejemplo... Entonces que no vengan a llenarse la boca con que están haciendo muchas cosas, que se vayan todo el carajo. Firma Don Lorenzo. me calenté el pedo, mira. Ahí está. Bueno. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos muchísimas cosas. Vamos a hablar de algunas convenciones de cine e historietas que se vienen desde mañana hasta la semana que viene. Algunas cosas que está bueno difundir y conocer. Tendremos nuestro habitual diario de mal ejemplo. Hoy vamos a hablar de la mafia como género. ¿De cuál mafia? De la mafia en el cine, y vamos a hablar de películas de deportes en el cine. Vamos a hablar de eso mucho más adelante. O sea, si tenemos que hablar de la mafia, tenemos que hablar de la mafia napolitana y la siciliana. Por ejemplo. Que son los lugares donde nació la mafia. Exactamente. Un saludo gigantesco al amigo Juan Bump, que está de vacaciones, está desnudándose por las costas geselinas. Y es por eso que no ha venido aquí. La semana que viene dice que estará ya de vuelta, porque él ha decidido extender sus vacaciones hasta el día lunes. Así que a él le mandamos un saludo gigantesco. Él ha dicho que va a salir por teléfono al aire en un ratito, así que lo estaremos esperando. Bueno, esperamos que Juan salga por teléfono. A esto también hay que sumarle el escondite de Hernando. Sí, tenemos pequeñas boludeces para el escondite de Hernando, que me las dio Hernando esta mañana. Bien, pasaste por lo de Hernando y te dio algún que otro disco. No, el disco hoy no me dio. Me dio unas boludeces escritas y que nosotros le vamos a agregar música con el variado surtido que tiene la radio. Vamos a elegir algo. Afirman, de la música. Afirman que un spray del amor cura la infidelidad. Noticia de Crónica TV, firme junto al pueblo. ¿El qué? Afirman que un spray, que sería un desodorante, que un spray del amor cura la infidelidad. Noticia de Crónica Portal, firme junto al pueblo, dice: científicos alemanes inventaron una sustancia basada en la hormona del amor que aseguraría la fidelidad del sexo masculino. El invento ya fue testeado en Alemania. O sea, te pasan un spray. A un masculino le pasas un spray y sigue siendo fiel a la mujer. Eso es lo que dice. Un grupo de científicos. Señoras, vayan juntando unos manguitos. Que lo van a necesitar, algunas lo necesitan masivamente, porque lamento mucho lo que voy a decir, parecen no videntes. Eso, muy bien. Un grupo de científicos alemanes creó el novedoso spray anti-infidelidad, sí, basado en la oxitocina u hormona del amor, y aseguraría la fidelidad de los hombres. Según trascendió, los hombres... Bueno, allá hay unos productos que vos te los pones como hombre y atraen a las mujeres, es lo mismo. No, en realidad, más o menos. Es lo mismo, lo único que le han cambiado la proporción comercial para venderlo de otra forma. Eso que vos decís se llama feromonas, feromonas. Es lo mismo. Sí, sí. Con la única diferencia que atraen al sexo masculino. Sí, acá es el cambio de una etiqueta por otra, la oxitocina por... La de feromonas por oxitocina marcada. Exactamente. Según trascendió, los hombres con elevadas cantidades de oxitocina u hormona del amor en el cerebro ven a sus parejas más atractivas que aquellos con niveles más bajos, y es por eso que han decidido crear un desodorante, un spray, basado en esta sustancia que aseguraría con una pequeña dosis la fidelidad y monogamia de los hombres. No dice nada de las mujeres. Para alcanzar estos resultados, suministraron oxitocina mediante un spray nasal a un grupo de 40 hombres heterosexuales que vivían con su pareja en el momento del estudio. Así descubrieron que, ante la visión de la propia pareja, esta hormona se ocupa de activar el centro de gratificación en el cerebro masculino. O sea que estamos enterándonos de que existe algo que se llama el centro de gratificación. ¿Pero no será peligroso darle mucho al spray y no hacerlo físicamente? Físicamente, puede ser. Fortaleciendo de este modo los comportamientos monógamos en los hombres. Este mecanismo biológico actúa de modo muy parecido a una droga, ya que tanto en el amor como en el consumo de drogas se busca estimular el centro de satisfacción del cerebro. Esto no lo digo yo, sino que lo dice René Hurlman, que es el director de este estudio, el cual estamos detallando. Tiene nombre de mayonesa. Mayonesa Hurlman. Sí. Según apunta el científico, la oxitocina estimula el contacto entre las parejas, ya que por medio de este se mantiene el alto nivel de esta hormona, cosa que repercute en una potenciación de la relación sentimental. Dice aquí este estudio de Crónicas Firmes junto al Pueblo. Yo no lo creo, ¿eh? ¿Yo qué querés que te diga? Para mí es una estupidez eso. Yo tengo un amigo. Bueno, no es una estupidez. Usó feromonas y dice que le funcionaron, un amigo mío. Mirá, no es una estupidez. Publicitariamente bien encarado un negocio nuevo. No sé si nuevo, ¿eh? Pensemos que sí. ¿Qué va a ser un negocio nuevo? No, porque las feromonas ya tienen varios años en el mercado. No, pero me refiero con respecto a los masculinos. Ah, sí, eso sí. ¿Entendés? O sea, la que lo van a usar van a ser las mujeres para atraer a los hombres. Correcto. Como nosotros utilizamos las feromonas para atraer a las mujeres. Tal cual. Aquellos que hacen uso de ellas. Uh-huh. ¿No es cierto? ¿Qué más? No digo, de haber algo para la mujer, ¿lo usaríamos? Digo, así como sale este spray con el objetivo de... Pero yo no sé, depende. Mira, yo supongo que debe depender de la calidad del ser humano. Porque si vos sos un masculino y te sentís ganador, sí, ¿usarías eso? Yo no sé si gastarías en guita en esas porquerías. Hay que ver cuánto cuesta. Es que no me... Mira, una cosa así que te puede llegar a hacer tener la felicidad plena, según dicen, debe costar sus buenos mangos. Seguro. Sí, seguro, eso seguro. Eso seguro. Amigos, les queremos comentar que aquellos que se comuniquen a nuestra línea telefónica se podrán ganar fabulosos premios, porque estamos sumando cada vez más cosas a nuestra super caja de regalos, que tiene un montón de cosas, como por ejemplo DVDs de Plaga Zombie, Revolución Tóxica, la saga de Superman en un pack de tres películas, las tres primeras con el protagonista Christopher Reeves haciendo de Superman, y muchas cosas más. Si usted llama, ¿a qué teléfono? 4-661-2611. Y si nos estás escuchando desde el interior, por internet, podés llamar también, si querés comunicarte con nosotros por cualquier motivo, al 011-4661-2611. Y es más, si nos estás escuchando por internet desde el exterior y querés salir al aire, nos llamás al 54-11-4661-2611 y te damos vía libre para que vos quieras decir lo que quieras en el aire. Exactamente. Inclusive si querés saludar a algún familiar que tengas acá en Ituzaingó. Estamos en www.fmoriente.com.ar, saliendo en vivo en perfecto sonido estéreo. También en www.facebook.com/fmoriente923 y en nuestro nuevo sitio, que es facebook.com/malejemplofm. 7:25, arrancamos con un poco de música, una banda inglesa llamada Status Quo, de su disco Heavy Traffic. Esto es Blues y Ritmo. Somos Mal Ejemplo y están los 9. Cine, nerdaje, aventuras, desnudos y muchas cosas más. Damas y caballeros, abrimos el boliche, pasen de a uno. The back. una promesa, celebrar el año nuevo con alegría, con fervor, con ritmo, con dinámica, con buen humor, sin presiones, con alegría, pero, por favor, dígale no al rompeportones, dígale no al petardo, dígale no a la cañita pecadora. Dígale no a la cañita pecadora. Usted será el único responsable. Piensa en su familia, piensa en sus hijos. No a la cañita pecadora. Entre las 7 y las 9. Mal ejemplo. Eje de movimiento. Hear the board and retry. Escuchamos a Tony 70, Simon Freak, antes era Status Quo del disco Heavy Traffic, una banda inglesa, con Blues and Rhythm, Blues y Ritmo. Estamos en el 4661-2611, todos los mails, malejemplo@fmoriente.com.ar. Don Lorenzo les va a decir con su voz sensual las vías de comunicación a través del teléfono. ¿Cómo hacemos? Agarrás el teléfono, pedís el tono y marcás. Ay, qué antiguo, marcás. Cuando antes se hacía con el disco. Oprimís los botoncitos. Y marca 4661-2611. Si llamás de acá, de los alrededores de la radio. Si llamás desde el interior, 011-4661-2611. Y si querés desde el exterior, 54, que es el nuestro país, 11-4661-2611. Y nosotros te abrimos el micrófono, sobre todo si hablas desde el exterior o del interior y querés saludar a alguien, algún familiar tuyo que viva por acá cercano a la zona de Ituzaingó. Te abrimos el micrófono y lo saludas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si nos quieres ese mensaje de texto inmediato? Y Es que lo manden al 11 57 50 51 19. ¿Cuál? ¿Cómo? 11 57 50 51 19. Sí, por favor, firmen los mensajes para que sepamos quién manda. Sí, ¿y de dónde, de qué zona lo envían? Para tener más o menos un conocimiento de dónde nos están escuchando. Exactamente, esa es la idea. Y por supuesto, las redes: www.facebook.com/fmoriente923, facebook.com/malejemplofm y fmoriente.com.ar para escucharnos al vivo en todos lados. Esas son las vías de comunicación, ya lo saben, se pueden ganar fabulosos premios como por ejemplo juegos de PlayStation 2, juegos de PlayStation 3, tenemos el Uncharted 2 para PlayStation 3 y el Pro Evolution Soccer 2012, en este caso también para PlayStation 3, si ustedes llaman al 4661-2611, se hacen acreedores a este super sorteo, donde pueden ganar fabulosos premios como por ejemplo, guía del anime y la ciencia ficción, por ejemplo, entre otras muchísimas cosas. Ahora es momento de informarnos, 7:35, flash informativo diario de Mal Ejemplo, para saber en dónde estamos parados. Con las cosas claras, un panorama en minutos. Flash informativo. Nos metemos en la redacción de noticias para saber qué está pasando en este mundo, aquellas noticias que se escapan de las redes de medios informativos. Hay titulares, hay un diario que armar y hay mucha tos. Tenemos acá un titular, acá hay uno que nos llega de la agencia de cable Reuters. La nueva moda, quiero decir, es tejer con la vagina. Nos llega ¿cómo, esto. ¿Cómo? La nueva moda es tejer con la vagina, es un titular de un cable que llega de la agencia Reuters. ¿Tejer con la vagina? Tejer, como quien teje un pullover, bueno, de otra forma. Una activista australiana marca tendencia dentro de la actividad. El Craft Beast... Se trata, dice, de utilizar técnicas artesanales con el fin de la lucha pacífica. En este caso se introduce el ovillo de lana en la cavidad y saca de a poco el material que necesita para ir confeccionando prendas. Dice también que hay un video disponible en las redes. La activista australiana Casey Jenkins pasará 28 días tejiendo con un ovillo de lana conteniendo en su vagina justamente esto que acabamos de decir, una tarea que se enmarca en lo que se llama Craft Beast, el uso de técnicas artesanales para un fin político o activista como tal. Casting of My Womb es el nombre de su más reciente movida. En un video que se puede mirar en YouTube, Casey teje a punto de cruz con la lana que va sacando poco a poco de su entrepierna. Sí, por favor. ¿Sabes lo que me estoy imaginando? No. Me compro un hermoso matambre. Corre. Lo preparo y llamo a mi señora y le digo: querida, ¿me das el ovillo de hilo matambrero? Esperá, tomá, acá tenés la puntita. Y entro a sacar de el hilo matambrero de ¿sabés de dónde? No, qué asquerosidad. Che, ¿cómo pueden llegar a eso? Que se dejen de romper las pelotas. La intención de Casey es derribar tabúes sociales y dice: espero que la gente se cuestione sus temores y referencias negativas en torno a la vulva. Dice, además, otro de los objetivos es el rechazo a la misoginia. Y acá lo que preguntan desde la agencia es: ¿qué tan abierta tenés la mente como para practicar esta novedosa? Creía que otra cosa te iban a preguntar. ¿Qué tan abierta tenés? Cuando dijiste qué tan abierta tenés la mente para practicar tan novedosa actividad. Don Lorenzo, por favor, un titular. Sí, esto va más que nada como información para las esposas y aquellas señoras que vivan en pareja, ¿no? Porque, atenti, según un estudio, los hombres que ganan menos que su pareja ven a su mujer como una amenaza para su identidad de género y tratan de restituirla con varias parejas sexuales. Esto de restituirla, no sé qué, claro, qué connotaciones tiene este término. Esto pasa por leer en crudo las noticias que nos llegan. Ahí está. Claro. Una conclusión contundente y para tener en cuenta, según un estudio de la Asociación Estadounidense de Sociología, es que los hombres que ganan menos dinero que sus esposas son más propensos a engañarlas. Y después sigue una pregunta: ¿el tema se potenciará si el masculino ya es mujeriego de naturaleza? En fin, según sabemos, la autora de la investigación, la socióloga Christian Munch, quiso analizar los factores relacionados con la infidelidad en ambos sexos y descubrió que los hombres que viven esa situación son el doble de propensos a ser infieles. Así, señora, que ojo, si sus maridos ganan mucho menos que ustedes, guarda con la infidelidad. Además de eso, la mujer también reveló que en las familias que solo cuentan con el ingreso femenino, los hombres son 5 veces más propensos a ser infieles. Tener múltiples parejas sexuales puede ser un intento de restaurar la identidad de género en respuesta a esas amenazas. En otras palabras, para los hombres el sexo, fuera de sus relaciones formales, puede ser un intento de compensar los sentimientos, sostuvo la especialista Munchot. Santiaguito, ¿qué más tenemos por ahí? Furor por marcos de fotos hechos de placenta. Un asco viene la información. ¿Qué hoy? ¡Qué porquería! Pero, bueno, es información. Un artista pirata decidió tomar trozos del órgano, hervirlos, triturarlos y meterlos en moldes con resina para hacer el adorno. ¿Pero eso no olerá mal cuando vos lo tenés colgado en el living, por ejemplo? Es lo que yo me pregunto. Ya recibió varios pedidos, dice acá el titular. Mientras algunos la desechan y otros se la comen, ella hace arte. ¿Empieza la polémica? Seguro que uno de los pedidos de este que está en la iglesia... Cientología. Cientológica, ¿cómo se llama? Tom Cruise. Sí, que se come la placenta. Amanda Cotton le da otro... Le da otro uso a la placenta que algunos padres desechan y otros, como Tom Cruise, hasta ingieren a través de un proceso, pero a ella le conviene usarlos para hacer marcos de fotografía. La artista británica hierve el órgano, lo tritura y lo seca para luego ponerlos en moldes llenos de resina con el objetivo de crear los marcos. He tenido un montón de comentarios positivos de futuros padres y madres y ya tengo una cartera de clientes, contó Cotton al diario Daily Mail. Elegí la placenta debido a que durante mi tiempo en Brighton viví con una partera y se puso de manifiesto a través de sus estudios que había poca importancia puesta en la placenta, a pesar de que es el vínculo entre la madre y el bebé durante todo el embarazo, agregó a la prensa local. La placenta es una de las primeras creaciones de la madre y el bebé en su conjunto. ¿Por qué no celebrar con un recuerdo? Completó aquí la artista, que recibió felicitaciones por su trabajo, pero también repudio porque gente como nosotros lo considera asqueroso. La pregunta es, ¿qué opina usted del recuerdo? Puede llamarnos, como hemos dicho, a las vías disponibles como 4661-2611. Don Lorenzo, más titulares. Bueno, ustedes saben que por lo general intentamos que esta parte del programa... donde decimos noticias que recibimos sean una parte alegre y que se puedan disfrutar, pero lo malo que muchas veces entre esas noticias que recibimos que nos causan alegría y no nos joden tanto la vida, recibimos algunas que yo creo que las señoras o las damas que estén escuchando en este momento la radio tendrían que ponerle mucha atención, porque la noticia que nos ha llegado a la redacción viene con el título Los malos consiguen más chicas. Sí. Los hombres con personalidades difíciles son los que consiguen más relaciones. Los más agradables no tanto, dice una investigación. ¿Quién no se cansó de escuchar a algunas mujeres que se quejan una y otra vez por su pésimo sentido de la lesión a la hora de entablar una relación con un hombre? No sé por qué siempre elijo a los jodidos. ¿Y qué pasa con los hombres buenos y considerados? Nada, no pasa nada. Justamente a ella les parece que gustan tanto como los que más complicados. O sea, los malos, los jodidos, los complicados, de acuerdo a un estudio realizado por Peter Johansson de la Universidad de Nueva México, son aquellos hombres cuyas personalidades convocan las características de la triada oscura. Como la llama el investigador, la obsesión consigo mismo de un narcisista, una combinación de comportamientos impulsivos y la persecución de emociones fuertes y cierta insensibilidad. El estilo de un psicópata y una tercera característica, la naturaleza engañosa y manipuladora, lo que podría considerarse un rasgo un tanto maquiavélico. ¿Qué tal? Una pinturita de algunos tipos que andan por ahí por la calle. Ahí tenemos al malo entonces. Johansson lo fue a buscar a un colegio y analizó las personalidades de 200 alumnos. También averiguó cómo era la vida sexual de estos chicos, cómo socializaban con sus compañeros y qué tipo de relaciones buscaban. Descubrió que los que tienen más rasgos oscuros son los que tienen más amigos, son los que suelen buscar relaciones a corto plazo y los que las consiguen. El investigador también llegó a la conclusión de que este fenómeno solo se verifica en los varones. O sea que aparentemente no habría señoritas ni señoras malas. Serían los varones los desgraciados. Entiendo. Otro investigador, David Smith, entusiasmado por los resultados de su colega, decidió ampliar la investigación. Incluyó en su estudio a 35.000 personas de 57 países y llegó a la conclusión de que hay una estrecha relación entre los rasgos de la tríada oscura y las relaciones casuales. Tal parece que los hombres malos suelen tener muchos romances breves y no tienen problemas en birlarle la mujer a sus amigos. Señoras, un consejo. Son presa fácil de sanateo. Estén atentas. Los hombres buenos andan de por ahí y nadie les da bolilla. Después de este momento informativo, cerramos este paso de noticias con los fundamentales necesarios datos del clima. Estos son los datos del tiempo. Es la hora 19 horas 45 minutos. Y la temperatura es de 149 grados. Y la humedad 46%, viento 3 kilómetros por hora, un calor de cagarse por dentro. Te ponemos siempre al día. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. Que mira, ¿viste la casualidad? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola, no. Oye, la criatura estúpida. Mamá, dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minusválida mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie! ¡Aprendí sola! ¡Oh! Entre las 7 y las 9. Mal ejemplo. FM Oriente. Please abort and retry. Para que sean finalmente las 8 de la noche, escuchamos a Moby, esto es Lift Me Up. Antes, Marilyn Manson con I Don't Like the Drugs, But the Drugs Like Me. No me gustan las drogas, pero las drogas les gusto yo. Nos pueden llamar al 4661-2611. Nos pueden también mandar su mensaje de texto. ¿A qué número? 11-57-50-51-19. ¿Cuál? 11-57-50-51-19. Sí, por favor, firmen los mensajes y les recordamos que este y otros audios los pueden encontrar en el sitio paseniyoigan.blogspot.com. paseniyoigan.blogspot.com. Hoy es sábado. Más adelante vamos a estar hablando de algunos eventos sobre cine, cómics, videojuegos y anime que tendrán lugar aquí en la zona oeste, muy cerca. Mañana se viene un evento interesante en Ramos Mejía y vamos a estar ahí con una cámara sacando fotos y cubriendo un poco. Pero hoy, este sábado, hoy a la mañana, Don Lorenzo caminó por su barrio y, como hace religiosamente, visitó a su vecino entrañable, Hernando. Una persona que tiene un problema, que tiene pánico escénico, que podría venir a la radio pero no lo puede hacer por este temor que le genera el contacto con el ser humano, y es por eso que él conversa con él y le pasa discos y les dice, mira, pasa esto en el programa, entre otras cosas, ¿no? Sí, más que nada me da ciertas informaciones que se han perdido en la noche de los tiempos y que pueden, algunas veces pueden resultar boludeces y otras veces pueden resultar, digamos, como misceláneas para saberlas, nada más. Etcéteras. Claro. vos sabés que en 1996 me dijo, él no estaba seguro ahora porque no sabe si realmente continuará teniendo esa categoría, ¿cuál era el país más rico del mundo? En 1996. Yo diría China, como siempre. No, pero ahí tenés una cosa. Vos sabés que entre Melbourne, Australia y Honolulu se encuentra la isla de Nauru, que es una república independiente, la más pequeña y más rica del mundo. La superficie de la isla es de solo 13,6 kilómetros cuadrados, pero no por ello deja de poseer uno de los filones de fosfato más puros del mundo. Se lo exporta y se utiliza como abono. Nauru tiene su propia compañía de aviación que emplea 44 pilotos, su compañía marítima de 6 barcos y un hotel de lujo que se enorgullece de tener a un chef francés. En la isla no existe más que una única ruta y por este motivo los aproximadamente 2.000 automóviles que había en 1996, más camiones y vehículos de dos ruedas que por ella circulaban, provocaban muchísimos accidentes. Así que imagínate, 13,6 nada más kilómetros cuadrados y tenían cualquier cantidad de guita. Y estuvimos hablando también de algunas cosas, ¿no? Que como a cierta gente habría que aguillotinarlos. ¿Por qué? Por las distintas situaciones que hacen atravesar al populacho, digamos, sí. ¿No es cierto? Bueno, y vos sabés que la guillotina, sí. Todos se le asignan como le inventó al doctor Guillotín. Claro. Pero no lo inventó él. Ah, pensaba que sí. No. El doctor José Ignace Guillotín, que murió entre que vivió entre 1738 y 1812, impuso en Francia en 1792 la ejecución con la guillotina, pero no fue el inventor. Este instrumento fue perfeccionado en 1789 por el doctor Antoine Louis. Y mira qué interesante, el rey Luis XVI sugirió que se diera a la cuchilla del artefacto una forma triangular, y por ironía del destino, poco tiempo después, su cabeza caía por la cuchilla triangular. Claro, se cortaba mejor y caía. Y Guillotín, vos sabés que fue, no sé por qué motivo, durante la Revolución Francesa fue también, digamos, muy usado. Culpable no sé de qué, lo querían guillotinar también. Pero último momento se salvó y le cambiaron la condena para que sirvieran en un hospital militar como médico. Mirá, ¿te imaginas ser asesinado por tu propio invento? Bueno, y para cerrar esto que siempre nos manda Hernando desde su escondite, vamos con un tema ochentoso que nos levante bien el ánimo. Exactamente, en este caso es The Human League, tema clásico, Don't You Want Me, canción para bailar, que nos pasa el amigo Hernando, al cual le mandamos saludos por demás, esperando que algún día venga a la radio. Si es que su pánico escénico se lo permite. Yo lo veo difícil, pero por ahora... No, yo por el momento no pienso que pueda ser posible eso. Bailemos por ahora. Templo, Santiago Alonso, Juan Barth y Don Lorenzo en Oriente 92.3. Justamente amigos, 8 en punto, ahí el locutor acaba de anunciar, el amigo Carlos Rieu, qué programa estás escuchando, y queremos comentarte, antes de ir a una breve tanda, los eventos de cine, cómics, videojuegos y anime que se vienen en la zona oeste y en Capital, a los cuales es muy fácil acceder. El primero tiene lugar mañana hay una convención muy cerca de acá, en Ramos Mejía, llamada Kaiki Expo Anime, la novena edición, mañana domingo, 1 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, en Avenida de Mayo 250, Escuela número 4, Ramos Mejía, los mejores stands, concurso de cosplay, la gente disfrazada, videojuegos, torneo y sector Arcade Free Play, que son las, ¿viste? Las maquinitas, las que son las máquinas, sí. Bueno, puestas en modo gratuito para que vayan todos a jugar, cartas de Pokémon Magic y Yu-Gi-Oh, bandas en vivo, concurso de dibujo, café, salas temáticas y mucho más. Entradas a $25 en puerta o anticipadas en comiquerías varias de Ramos Mejía. Más información en www.kaigi, con K y después con G, kaigiexpoanime.com. Así que ya lo saben, mañana a partir de la 1 de la tarde en Avenida de Mayo 250 Ramos Mejía, una exposición de cine y cómics para todos los fans. Por otra parte, semana que viene, domingo 8 de diciembre, Fantastic Fest, entrada $20, ahí ya nos vamos a Capital Federal, porque esto queda en Avenida Corrientes, 6257, de 14 a 20 horas, ya lo saben, con concurso de cosplay, o sea, de gente disfrazada, que si el disfraz es muy original, hay premios. Escúchame una cosita, ¿entraste en algún momento en mi muro? Sí, ¿por? Hay una disfrazada ahí que está espectacular. Pero no me acuerdo qué había. ¿Disfrazada de qué? No sé, en el personaje no me acuerdo, pero la puse porque me llamó mucho la atención, porque sacó un premio en Europa con ese disfraz. Pero sí, está espectacular y es muy bonita la chica. Ah, después lo voy a... Es muy, muy, muy hermosa la piba, es muy hermosa. Bueno, vamos a buscarlo. Fantastic Fest, domingo 8 de diciembre, para aquel que está mejor disfrazado, con el traje más loco, el que más llama la atención, gana como primer premio una máquina de coser para armar más trajes, o $600, como primer premio. Segundo premio, una orden de compra por una peluca o lentes de contacto. Y tercer premio, un premio sorpresa, con también otras cosas, para los que no iríamos disfrazados, como concurso de karaoke con premio, teatro cosplay, buffet, cómics, manga, karaoke, anime, música, shows en vivo y comida, con un montón de cosas. Esto es en Fantastic Fest, domingo 8 de diciembre, desde las 14 y hasta las 20 horas en Avenida Corrientes 6257. Y el gran plato fuerte, por lo menos de este mes que viene, se viene la Argentina Comic Con, o sea, una convención aún más grande todavía para fanáticos del cine, de las historietas, del manga, del anime y de las bandas sonoras. ¿Para cuándo eso? Esto va a ser 13, 14 y 15 de diciembre, tres días. 13, 14 y 15. 13, 14 diciembre. Y 15. ¿En dónde? Esto va a ser también en Capital, en el Distrito Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es en Zapiola 50, Capital. Hay que ir hasta allá. Tren hasta 11 o bondi 126. Creo que está Zapiola, creo que está cerca de 11, ¿no? La calle Zapiola, me parece. Vamos a buscarlo. No lo sé, pero... Me parece que iremos. Sí, porque me parece como haberla sentido que estar cerca de... Por ahí, ¿no? De 11, sí. Bien. También la Convención Internacional de Cómics y Cultura Pop, que pero siempre soñaba. Digamos, de Rivadavia para el sur, que es donde cambian de nombre las calles. No de Rivadavia para el norte. Sí. Sí, me parece que sí. Tengo entendido que sí. Argentina Comic Con 2013, 13, 14 y 15 de diciembre en el Centro Audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires, en Zapiera 50, Capital Federal. Tres eventos. Media cuadra de Rivadavia serían, si es como yo digo. Totalmente. Igual hay más información en el sitio de Facebook Eventos Anime Argentina. Toda la data que ustedes necesitan sobre lugares para ir, para disfrutar de proyecciones de cine. El costo es muy bajo, siempre entras de $20 y hay un montón de cosas, vas con la cámara, sacas fotos, la pasas bien. O sea, bien. La vas a pasar entretenido por 20 mangos. Totalmente, esa es la idea. Vamos a ir a una tanda. Sí, y adelante. Estamos de vuelta. Hay que vender. Con muchas más cosas. Aquí en esto que ya lo saben, se llama Mal Ejemplo. Tanda y ya venimos. Espacio de publicidad. El material gráfico de FM Oriente es cedido por kiosco de diarios y revistas Lourdes, Rivadavia y Mariano Acosta y Ituzaingó Sur. La ciudad tiene un nuevo periódico. Diario La Ciudad, Ituzaingó se informa mejor. Periódico La Ciudad. Actualidad, política, cultura, música, deportes. Cueros Hermes. Todo pasa por la excelencia. Fabricación propia. Confección a medida. Lavalle 750. Paseo Corrientes Angosta. Local 51. Omar 15-5807-0120. Nextel 561-4908. Manuel 15-5143-9151. Nextel 561-1188. 0261-15-4359-511. Cueros Hermes. Todo pasa por la excelencia. La Puerta Gris, Comic Store, Corrientes 1382, Local 34, Galería Apolo, lunes a sábados de 15 a 20:30 horas. Facebook.com, La Puerta Gris. lapuerta.gris@yahoo.com.ar. lapuertagris.com.ar. 15-3325-0594. La Puerta Gris. En Morón avanzan las obras para la transformación del área central de la ciudad, que contará con un nuevo polo urbanístico, comercial y cultural, un parque público, espacios verdes y complejo de viviendas. Una ciudad que crece. Municipio de Morón. Cinema Records, Blu-rays, DVDs, películas y musicales, CGs, Maxis, Florida 537. Local 380, Galería Jardín, Buenos Aires, Argentina. 4322-6319. Email info@cinemarecords.net. www.cinemarecords.net. Remeras. Alto Voltaje. Alto Voltaje. Rock. Ventas por mayor y menor. Somos fabricantes. Lavalle 835, Local 13. Paseo Lavalle Capital. Teléfono 4326-2071. 4394-8593. Email altovoltajemusica@hotmail.com. Alto Voltaje. Rock. Joyería, RC, relojería, compro oro, plata, brillantes, timbúes 818 Castelar, teléfono 4629-9827, joyería, relojería, RC. Estelares en Morón, el domingo 8 desde las 16 horas. Vení a festejar los 30 años de democracia con una nueva edición de La Minga. Y la música de Mejor Actor de Reparto, Eruja Sativa y el cierre de Estelares. Polideportivo Municipal Gorky Grana, Santa María de Oro 3530 Castelar, Municipio de Morón. Planetari, Toys and Comics. Figuras de acción, esculturas, gallapons, merchandising, cómics. Suscripciones americanas. Avenida Corrientes 1382, Galería Apolo, Local 19. Planetari, planetari-delmediocomics@hotmail.com. Teléfono 4372-0652. planetari-delmediocomics.blogspot.com. Tatús de otro planeta. Lavalle 669, Local 23 y 14, 4326-1172, 4326-1172, www.planetachapu.com.ar, planetachapu@hotmail.com, Facebook, Tattoos de Otro Planeta. Ahora podés saber en cuántos minutos llega el próximo tren a la estación. Chequealo en Caballito, Flores, Floresta, Villaluro, Ciudadela, Ramos Mejía, Aedo y Morón, Ministerio del Interior y Transporte, Presidencia de la Nación. Planeta Juegos. PlayStation, Wii, PC, accesorios de PC, cámaras, memorias, colección, póker, ruleta, pool, dardos, cartas, dados, juegos de mesa, servicio técnico especializado. Paseo Lavalle. Lavalle 835, local 25, 15-4328-4158, 15-4328-4158, Nextel 181-2096, info@p-juegos.com.ar, www.p-delmediojuegos.com.ar. Planeta Juegos. Top Gun, la más completa línea de maquetas de todo tipo y escala, pinturas, pegamentos, aerógrafos y todo lo relacionado con el mundo del plastimodelismo. Lavalle 742, locales 4, 5 y 6. Teléfono 43933720. Envíos al interior, topgun.com.ar. info@topgun.com.ar. Nortoys. Búscanos en Facebook, Avenida Corrientes, 1382, local 25, Galería Apolo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 011-4371-8660. nortoys@gmail.com. ¿Qué alojamiento? Tu lugar de encuentro. Montañeses 1872, entre Pampa y Sucre. Altura Avenida Libertador 5700. Teléfono 4783-2246. www.hotelque.com.ar. Valhalla Coleccionables. Lavalle 750, local 46, Galería Corrientes Angosta, Capital Federal, 43283923, Paseo de Compras, Paso del Rey, Mitre y del Carril, Pasillo B, local 33, mail, herchus-4@hotmail.com, Facebook, Valhalla Coleccionables. Neo Tokyo, anime y Toy Store. Billeteras, tazas, DVDs, pines, figuras, mochilas, cosplay, colgantes. facebook.com/neotokyocentro. info@neotokyostore.com. facebook.com/neotokyocaballito. Atención al cliente @neotokyostore.com. Neo Tokyo Caballito, Río de Janeiro 532. Teléfono 49583084. Neo Tokyo Microcentro, Corrientes 1386, local 36. Teléfono 5272-4555. www.neotokyostore.com. Fin de espacio de publicidad. En el aire, FM Oriente 92.3. Mal ejemplo, Santiago Alonso, Juan Bamb y Don Lorenzo. Sábados de 19 a 21 horas, periodismo de aventuras y cultura pop en Oriente 92.3. Muy bien, estamos de vuelta y son las 8 y cuarto. Así como quien no quiere la cosa, la noche se pasa volando. Che, saquémonos los problemas de encima. Un saludo. Saludamos al Gil ese que nos pidió que lo saludáramos. Mandémosle un saludo. Pascual, con mucho cariño. Te saludamos desde aquí. Un abrazo gigantesco, un beso gigante. Recuerden que lo pueden escuchar todos los jueves entre las 9 y las 10 de la noche con su programa El Mate. Es un programa diferente que les puede gustar porque es muy, muy familiar. Sí, para meterse a opinar y discutir, sí, está buenísimo. Todos está los jueves, bueno, de 9 a 10 de la noche, se sienta Pascual. Y tiene dos personas ahí que lo acompañan. Bueno, mejor perderlo que encontrarlo, pero ¿qué le vamos a hacer? Hace magia, sí, Pascual hace magia. Se sienta, además es un tipo muy, muy gracioso. Así que no, sí, no, pensando, de por sí, sí. Tiene monitos en la cara. Buena gente, un tipo divertido y con mucho mundo. Justamente, hablando del mundo, hablando de cuestiones que pasan en el programa y que nos pasan a nosotros y gente muy cercana a nosotros, queremos contar que Que nos cayó una visita. Nos cayó una visita. Que no la esperábamos. Que la esperábamos hasta ahí, porque en realidad nos desencontramos, queríamos que viniera. Claro, vamos a decir que no es ningún artista ni nada por el estilo. Claro, pero que vio a un artista. No, que gracias al concurso de la radio fue a ver a un artista. Exactamente. Y lo que le sucedió. Tal cual. Bueno, estamos aquí sentados a la mesa, en la mesa, con nuestra oyente Sabrina, que hace un buen par de semanas, ella ganó un par de entradas para ir a ver al artista Justin Bieber. Pasó que después hubo un despelote porque el muchacho descompuesto abandonó el show y trajo una serie de debates tremendos por el tema de porque se dice que él había hecho una serie de cosas que está bueno. A mí lo que no me gustó, si abandonó el show, bueno, mala suerte, si no se encontraba bien, bueno, mala suerte. Lo que no me gustó, lo que hizo con la bandera. A mí me ha generado, eso fue lo que no me gustó. A mí me ha generado también ciertos ruidos, pero para charlar un poco de este tema, estamos acá con esta muchacha que es fanática del artista y que ganó entradas y que lo fue a ver. ¿Cómo estás? Hola, bien. Bueno, contanos primero que nada, ¿cómo fue aquel día del show, no? Bueno. Te imagino no dormiste. Primero que te imagino no durmiendo, viendo mails, tomando... Haciendo la cola para entrar. No, pero la noche anterior, la imagino no durmiendo. Sí, el tema era que el día anterior era como todo re felicidad, re emoción, todo así. Y bueno, fui con una amiga y estábamos re contentas. Bueno, al otro día, no dormimos nada la noche. Al otro día vino a mi casa, bueno, nos cambiamos todo, nos preparamos, como que íbamos a estar re... Y bueno, fuimos, hicimos una cola de 7 cuadras y encima nos colamos, tendríamos que haber hecho más porque nos colamos, encontramos unas chicas conocidas y nos colamos en la cola. Pero bueno. Para problemas, después terminan las chicas, se enojan y es una bueno, tromba. Bueno, fuimos y entramos lo más bien, corriendo, gritando, saltando, llorando, todos juntos. Emocionadas. Sí, con los carteles, con todo. Bueno, vimos otros artistas como Cody Simpson, Carly Rae Jepsen, un montón de bandas. Y bueno, un rato antes hubo también una anécdota que nos pareció graciosa, que fue cuando Justin salió a limpiar el agua que había caído de la lluvia, porque llovió un montón. Claro. Nos mojamos, nos empapamos, pero por él... Y limpió con la goma haciéndose el tonto como que no conocía a nadie. Bueno, y estaba con hermanito y no sé qué. Y en un momento se cortaron las luces. Bueno, se cortaron las luces y nosotros dijimos, ¿qué pasa? Y le preguntamos a un guardia y dijo, bueno, ahora va a seguir, dijo. Y le digo, bueno. Y parecía raro la cosa. Al rato vuelve la luz. Claro, esto fue ya iniciado el recital. Cuando ya había pasado lo de Carly, lo de Cody y todos los demás. Claro, artistas. Estaba por tocar. Claro, le tocaba a Justin. Estaba con la cuenta regresiva. Y entonces vemos que sale Patty y Jeremy, que son los padres de Justin, corriendo de un lado para el otro. No. ¿Y nosotras qué pasa? Algo anda mal, dijeron. Claro, ahí ya nos pusimos mal. Y preguntamos y nos dijeron, Justin está con suero. No. Bueno. Ahí nosotras nos pusimos re mal, empezamos a rezar. Que no le pase nada, por favor. Claro, justo ahora, dijeron. Y que estábamos preocupadas por la salud de él. Y bueno, y al rato, como a la, no sé, a la media hora sale. Y empezaron a pasar música, no sé qué, y al rato sale. Y sale, lo más bien, parecía que estaba bien. Bueno, ahí lloramos, gritamos. Creo que jamás lloré tanto en mi vida. La excitación. Sí, tenía una felicidad que no sé, no se puede expresar con nada. Y era como que, no sé, gritábamos y nos volvimos locas. Nos subíamos a la silla, no era re... Inclusive nos pudimos acercar un poco más porque unas chicas tenían unos lugares vacíos ahí y nos dijeron que nos pongamos con ella. Y entonces pudimos verlo más cerca todavía. Claro. Y bueno, y estuvimos ahí, cantó 8 canciones en total. Y estuvo rapeando un rato porque le gusta mucho el rap a él. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo estuvo tocando? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo estuvo él en el escenario? Y habrá estado tocando una hora y algo, sí. Hora y pico. Sí, más o menos. Y bueno, y después presentó a un DJ que es amigo de él, el DJ Thames, y empezó a pasar música electrónica. Dijo que se iba a cambiar y no sé qué. Supuestamente, ¿qué? Viste que los artistas salen a cambiarse. Bueno, no volvía. Parecía un boliche ya de electro. O sea, claro, ya hubo preocupación. No, parecía un boliche de electro, todo el tiempo electro, y al rato vuelve sin la remera, así, y nosotros dijimos, va a cantar Boyfriend, porque siempre Boyfriend la canta sin remera. No, sale y dice, no tengo ánimo de seguir el show, me siento mal. No, ahí nosotras no, nos pusimos re mal. Yo me puse a llorar, me empezó a caer las lágrimas, y le gritamos, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le gritamos como que nos iba a escuchar, pero... Claro, un momento terrible. Ni en cuenta nos dábamos. Las chicas se volvieron locas, empezaron a correr por todos lados, veía gente corriendo por todos lados, gritando, subían a todos lados, pateaban las cosas. Todo así. Yo gritaba, lloraba con mi amiga, nos abrazábamos, abracé gente que jamás conocí en mi vida. ¡Qué momento! Todos abrazándonos y después nos decíamos, ¿cómo te llamas? Después de abrazarnos. Y al guardia le pedí, por favor, ¿le podés llevar? Yo tenía una carta y un peluche para darle. Y me dijo, no, me dice, yo no tengo contacto con él. Y agarra y le digo a otra persona. Y había gente que yo sabía que tenía contacto con él, pero no me lo quisieron dar tampoco. Claro. Y yo me reenojé por eso. Y bueno, y al rato, como vieron que llorábamos demasiado y gritábamos y todo, nos llevaron a... al lugar donde te atienden para emergencia. No, claro. Sí, y estaban los guardias y nos decían, se calma, nos la sacamos. En el SAME, terminaron en el SAME. Es que los guardias encima son re malos. Son re malos porque te tratan mal y te agarran del brazo y no le importa si te quiebran. Claro. Son así. Y nos llevaron ahí y nos dieron agua y no sé qué. Cuando vimos que se desmayaron dos chicas y dos chicos se quebraron. Porque a uno lo quebró un guardia sin querer porque lo agarró muy fuerte. Y que se dice, no sé si es verdad, se dice que ese chico quedó paralítico. Se dice. Y pero porque son, te agarran del brazo. Son rumores. No, o sea, no esas cosas no. Bueno. Y no porque hubiera sido noticia. Claro, ¿no? Por eso. Noticia era quilombo. Ahí como en todo sale rumores siempre. Claro. Seguro. Y bueno, y de otra chica se había desmayado también, no sé qué, y ahí nosotros aprovechamos para irnos de lugares. Che, ¿y qué le pasó al pibe este? Y no, ya se veía como muy, no sé, como que no bailaba como siempre igual, porque... Algunos que dicen, la verdad que eso trajo una de tela para cortar por todos lados, algunos dicen, no, pero es un pibe que estaba tomando lo que no tenía que tomar, otro que comió y le cayó algo mal. ¿Qué pasó? Sí, dicen que le cayó mal la comida. Yo, sinceramente, siendo believer y que lo amo con todo mi corazón, admito que él consume droga. Claro. Y lo admito, porque, o sea, hay que admitir la realidad, o sea. Claro. Y creo que... Me parece muy bien lo que estás diciendo. Y yo creo que escondiéndolo, la forma que menos lo ayudás, o sea, si claro, queremos ayudarlo... Lo que pasa es que en este caso, en el caso de este artista, que es un artista juvenil, que ha puesto a un público más tranqui, no se espera que hagan no, pero cosas. Me gusta la actitud de ella, de que reconoce el problema que tiene su artista preferido, cosas que otras chicas no lo hacen. Claro, pero digo, claro. Es un artista del cual, por un tema de género y público el que apunta... Porque dejemos de lado la personalidad de él como artista, con lo que le ocurre a nivel personal. Claro, pero digo esto, de Justin Bieber, por el público al cual apunta y por la imagen que da, no se espera que tenga estas conductas. Digo, ese es el problema que tiene este pibe. De Marilyn Manson, de un montón de artistas que nosotros pasamos, casi que se lo festejamos. De AC/DC, sexo, droga, rock and roll, y quilombo. Pero el tema es cómo ha repercutido en las fanáticas y los intereses de saber qué fue lo que le pasó a Sabrina en ese momento y las versiones que han trascendido respecto de lo que estaba haciendo este muchacho y especialmente de todo este quilombo que se armó por el tema de la bandera. Vos que estabas ahí enfrente, que me parece que es la mayor y la mejor fuente de información independientemente de lo que uno vio por tele. ¿Qué hizo con nuestra bandera? Pues eso generó también un quilombo. Pasa que lo de la bandera pasó el día anterior, en el show anterior. Claro. Yo tengo una amiga que fue. Y bueno, la cosa es que se mostraron fotos y eso, yo vi en internet que dicen que tenía cosas como tangas y esas cosas entre las banderas, que por eso no quiso levantarlas. ¿Qué tenía? Tangas y esas cosas que le tiran las chicas. Ah, sí, como hacían con Sandro, que le tiraban las bombachas. Claro, y hay fotos y esas cosas, y se dice que por eso no quiso levantarlas y que tenía orden de su manager a no levantarlas. No agarrar banderas ni nada y por eso parecía como que... Claro. Claro, pero el problema fue con la barrida de la bandera. El tema es cómo se ve. Si no la hubiera querido levantar, que no la levantara. Ahora que Sabrina como fanática nos explica esto, de este trasfondo, se entiende. Lo que pasa es que a los ojos de los que no tienen esta información parece... Yo lo que no entiendo, cómo el entorno que tiene no lo cuida. Claro. Porque están los padres haciendo el negocio con él. El problema es que... ¿Por qué no cuidan su negocio? Claro, eso es lo que no entiendo. El problema es que, por ejemplo, para los que saben la historia de Justin, se sabe que el padre, cuando él nació, el padre era drogadicto, narcotraficante y estaba preso por eso. Claro. Entonces ya viene una familia media. Hay un trasfondo. Pero suponemos que si vos lo convertiste en un producto comercial, porque es un producto comercial, sí, para cierto público de cierta edad. Sí. ¿No es cierto? Si vos lo convertiste en un producto comercial, por lo menos cuídalo. Y sí. Para que te dure, ¿o no? Y sí, es la idea, pero... Sí, evidentemente son cualquier cosa los padres. Por eso. El chico, Justin Bieber, sé que ha pedido disculpas al público argentino por estas cuestiones. Y yo tengo entendido que él dijo que prefería dejar este show o algo. Me parece que sí, dijo algo. Sí, que dijo que prefería no vernos ahora. A nunca más. No vernos ahora y vernos el año que viene, no vernos nunca más. Claro, exactamente. Bien, bueno, ahora que tenemos esta versión, todo cierra un poco más. porque los noticieros casi que dijeron que este chico que barrió la bandera argentina, bueno, acá hay una explicación de por qué lo hizo, porque dadas las directivas de su manager, se le pidió que no juntase cosas que los fans le tiraban como regalo, ¿no? Independientemente de esto que fue un mal trago, ¿pudiste disfrutar algunas canciones con emoción? Contanos un poco qué sentiste en el show. Sí, cuando entró fue creo que la mayor emoción, porque era como, realmente si en foto es lindo, creo que personalmente, no sé, no tengo palabras para explicar lo lindo que es, o sea, se ve como una luz, así como un, no sé. Como con un brillo especial. Sí, es como, encima salió como así alumbrado y es como que se ve como la piel así lisita, todo así, es todo alto. Lisito, todo como lustrado. Y encima ese jopo así, como re brillante, todo re perfecto. Sí. Y yo quedé, no. Dios, es perfecto. Grabé videos que no se ven más. Se escucha mi voz que dice, es perfecto, gritaba. Y yo ahora me escucho y digo, ¿qué estás diciendo? No, sí, dice, es perfecto. Y es que salió así, encima sale todo serio, mira así, y se saca los anteojos y dice, let's go. Y ahí nosotros. Y arranca con Dios todo. Santo. Bueno. No, aparte es muy carismático, es muy. Pasa que yo creo que últimamente cambió mucho en el sentido de que, como que, a pesar de que no es mala persona ni nada, como que capaz que no tiene el mismo carisma de siempre. Claro. Y yo creo que eso también le debe hacer daño a las drogas. Seguro, debe ser difícil llevar la vida del ídolo. Uno desde ya fantasea y dice, mirá, yo si fuera este pibe, y dice, por ejemplo, yo andaría en el mejor auto, estaría haciendo tal o cual cosa. Pero lo cierto es que debe ser difícil llevar una vida de tamaña exposición, ¿no? Sí, más siendo uno de los artistas juveniles más famosos, siendo adolescente, tener influencia de todos lados. Sí, sabiendo que lo que vos hacés depende de otras personas y que vos claro. También sos parte de todo un equipo que depende de vos también. Claro. No debe ser algo sencillo desde ya. No, y ahora se decía, no sé, rumores, se decía que el manager lo quería internar, pero para rehabilitación, se decía. Acá una colega me dice que las malas lenguas dicen que estuvo en la Creamfields, no sé. Sí, no, se dice de todo. Se dice de todo. Pero bueno, ojalá se cure y se recupere y vea se acuerde de qué origen viene, porque claro. No salió así porque le pagaron ni nada, porque era famoso, la madre ni nada. Claro. Y eso es lo importante, porque a él le costó luchar para conseguir el sueño. Es muy loco, a propósito de esta noticia, vos saliste en una. Va, salimos, Juan Manuel, especialmente porque estamos en la foto, Juan Manuel, Juan Bump, ella y yo. La gente del portal oestehoy.com nos sacó como noticia que decía, fanática de Justin Bieber fue al recital, bueno, como hablando un poco de eso, le mandamos un saludo al amigo Rafa que está a cargo de ese portal junto con su equipo, pero lo importante es esa hora y media. Decile, lo has pasado bien. Decile sí. Dónde puede conseguir la foto. En oestehoy.com, después te pasamos el enlace, es la foto en la que estamos con las entradas, sí. Con Juan ahí. Pero nos interesa además de charlar un poco de este recital y de lo que pasó respecto a este ídolo de la juventud. Es si vos lo pasaste bien por lo menos en ese tramo de todo el quilombo. ¿Cómo? Si vos lo pasaste bien en ese sí, momento. Sí, la verdad que sí, fue bueno mientras duró. Fue lo mejor. Creo que al principio cuando llegué a mi casa me sentía muy mal. Tenía tristeza que no sé cómo explicarla, porque claro. El hecho de era como que me habían sacado algo, como que estaba emocionada y de golpe se terminó así todo de golpe, es como re. Y estaba como decepcionada. Y después lo pensé bien y dije, no, tengo que acordarme los buenos momentos, que lo vi, que lo tuve ahí re cerquita, y que bueno, que por lo menos lo pude ver y hay chicas que ni siquiera pudieron ir, entonces tengo que aprovechar que por lo menos pude ir yo, o sea. Totalmente. Y bueno, y hoy pienso que es el mejor día de mi vida a pesar de todo, o sea. Bueno, estamos contentos de haberlo generado nosotros. Estamos muy satisfechos. Nosotros de todo lo que hemos hecho, claro. Hecho cosas indecibles, dicho barbaridades, cosas claro, censurables sí, no. Y asquerosas, hemos logrado que él tuviese el mejor día de nuestra vida. La verdad, lástima que no está Juan Bam, después se lo vamos a hacer llegar, pero es una alegría saber que de todo esto hemos generado por lo menos una alegría en alguien. No es una boludez, nos pone contentos, la verdad. Así es. Sabrina, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y es bueno saber que esa sonrisa en la cara se mantiene. Ahí está, y se ríe. Che, son 8:30, nos queda media horita, vamos a hablar de Los Códigos de la Mafia, películas que se vienen y ochentazo para salir volando y bailar encima de la mesa. Muy bien, que nos esperen. Exactamente, así que espérennos, se viene de todo. Pásenlo muy muy bien. Nosotros en instantes vamos a estar con más cosas, pero ahora a pasarlo bien con una canción, con un poco de rock local. En este caso, del disco Los Muertitos. Esto es Chicos, una banda de Ituzaingó, de Ramos Mejía y de Padua. que lanzan. Mira, paradójicamente es el primer tema y la canción se llama Última Canción. Ah, 8:30 p.m. Estamos en www.fmoriente.com.ar y en pasenyoigan.blogspot.com. Vamos abriendo este boliche una vez más con un poco de rock, pop, tecno local de la zona del oeste. Ellos son chicos del disco Última, Los Muertitos. El tema en realidad es, como hemos dicho, Última Canción. Ya venimos, pebetes. Desnudo al silencio y riego mi jardín. Los abrazos más queridos ya no andan por aquí. Se ha venido el temporal que nos quiere sacudir. No sabemos si embarcarnos o quedarnos a resistir. Cada beso con un cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Cada beso con un cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Mucho que decir, no nos harán cambiar de idea. Sabemos cómo queremos vivir. Los mecanismos de poder nos quieren ver caer. Los mecanismos del poder nos quieren ver caer. En la ciencia de consumo, con los gobiernos de turno, impulsando el deseo, desviando nuestro rumbo, haciéndonos creer que no hay que tener fe y caminar por la cornisa con el ánimo hecho triza. Basta, suena el trueno, aquí va nuestro espíritu de fuego. Lo podrán doblegar. Cada rezo con cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Cada rezo con cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Cada rezo con cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Cada rezo con cuadro, cada cuadro con un beso y cada rezo como la última canción. Primavera. Primavera 2013. Erótico, desenfrenado y pasional. Eso es Mal Ejemplo. La ropa interior en el suelo de tu habitación, con nosotros diciéndote cosas al oído. Mal Ejemplo, una catarata musical pervertida en la radio, en Oriente 92.3. Bueno, antes que nada vamos a decir que el especial sobre películas y deportes vamos a dejarlo mejor para la semana que viene porque no tenemos mucho tiempo, así que para hacerlo bien... Sí, vamos a darle más tiempo el sábado que viene y que va a ser amplio. Próxima semana. Bueno, vamos a hablar de cine, varias películas que van llegando a las salas. Una es argentina y una yo ya la vi porque fui justo la semana pasada y es por eso que salió un programa viejo de Mal Ejemplo y también porque nos hemos tomado un pequeño descansito. Una película argentina que se estrenó en el Festival de Cine de Mar del Plata en la 28ª edición. Una película llamada Mujer Conejo. Hay que darle bola al cine nacional, más allá de las cosas que nos gustan que vienen de Estados Unidos. Título raro, Mujer Conejo. Mujer Conejo, sí. Una película independiente que llega a algunas salas de la ciudad de Buenos Aires y algunos espacios Inca, ahí que están también por la capital, y algunas salas también de aquí de la provincia. Lamentablemente no llegan a las salas que están cerca de los cines, de la zona oeste, cercanos a la radio, pero vale la pena buscar esta película rara, interesante, muy bien filmada, de una latino china llamada Verónica Chen. Ella es la directora de la película. Mujer Conejo, se trata de una funcionaria estatal que está a cargo del área de habilitaciones de la Ciudad de Buenos Aires, llamada Ana, descubre que la policía argentina está controlada por la mafia china y ella se niega a habilitar un local de un chino que está en pésimas condiciones edilicias. Es ahí que, justamente a propósito de esa negativa, se involucra en un gran problema, en una situación de puja con la mafia china, y con su vida totalmente en riesgo decide escapar hacia el campo, un campo donde hay conejos radioactivos. Así de raro, así de rara es la rarísimo premisa. Guión. Totalmente rara es la premisa de la película Mujer Conejo, una mujer que está complicada por la mafia. Lo único que falta que me digas que los conejos radioactivos están en Lima, provincia de Buenos Aires. No. ¿Dónde está la central atómica Atucha? No. En este caso, no es ese lugar. De hecho, no dicen de qué lugar se trata. Pero esos conejos fueron genéticamente alterados y se han vuelto carnívoros. Entonces comen a todo ser viviente que está por ahí dando vueltas. Esta película con una trama rarísima está protagonizada por una actriz argentina, que es china también, llamada Hai Wen-Q. Lo mejor que tiene la película, que actúa realmente muy bien, junto con una dupla de actores que son conocidos, como es el caso de Luciano Cáceres y Gloria Carrá, que están en esta película haciendo papeles secundarios y que aportan un poco de caras conocidas a esta producción. Dirigidos por Verónica Chen, película que se estrenó el 28 de noviembre, o sea que está ya disponible para ver, que es raro porque además mezcla momentos de animación de animación con la película, con actores reales. A ver, es como cuando en Kill Bill muestran los orígenes de la mala, de Oren Ishii, que en vez de usar actores reales utiliza toda una escena entera de animación japonesa. En este caso no hay animación japonesa, sino que hay una trama con dibujos hechos acá. Una animación bastante tosca que intenta hacer puente entre las partes actuadas de la película, que está bastante aceptable. Pero la sensación que uno tiene, y esto lo decía un crítico amigo, es de pizza con dulce de leche, esta mezcla entre animación y actores reales. Sin embargo, vale la pena verla para ver otro tipo de películas a las cuales se puede apostar si de cine nacional hablamos. Mujer Conejo, de la directora Verónica Chen, está disponible en algunas salas, lamentablemente de Capital Federal, no creo que en salas de aquí de la provincia, así que está para buscarla. Por otra parte, pasando del cine nacional, nos vamos al cine de anime, porque aquí hay otro precedente en estos últimos años de cómo en un año se estrenan dos películas de animación japonesa. La primera fue Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, y ahora llegó también el 28 de noviembre una película llamada Super 11, El Juego Final. Una película basada en una serie que se pasa todas las mañanas de los sábados por el canal Telefe en el ciclo ZTV, llamada Super 11, El Juego Final. Y es una historia de pibes que juegan al fútbol. No es algo que a mí me llame particularmente la atención, que llega en formato digital 2D de 86 minutos, que está para ir a ver. Básicamente está dirigido a un público infantil. No es algo que a mí me llame la atención, pero está bueno decirlo, porque que el cine de anime japonés llegue a las salas es siempre algo, por supuesto, para festejar. Películas que vienen, por ejemplo, El Quinto Poder. Esta me interesa sobremanera, que todavía no lo pude ver, que cuenta la historia de Julian Assange, el tipo que estuvo haciendo espionaje con los cables de Wikileaks. ¿Viste? Bueno, te cuentan acá la historia. Parece que no lo van a juzgar. Está en la embajada de Ecuador ahora. Sí, pero parece que no lo van a juzgar en Norteamérica. Sí. Parece que va a quedar libre. Que va a quedar libre. La cuestión es que la historia comienza cuando el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y su colega Daniel Domschelberg se unen para convertirse en una especie de vigilantes ocultos de los poderosos. Por un lado, crean una plataforma que permite de forma anónima buscar información relacionada con secretos de Estado y crímenes también que son corporativos. Pronto logran dar más noticias que los medios de comunicación más reconocidos del planeta, y es por eso que cobran esta notoriedad. Cuando estos dos colegas acceden a documentos confidenciales de la historia de Estados Unidos, entran ahí en un conflicto, puesto que son naciones que no se espera que se difunda cierta información. ¿Quiénes protagonizan esta película? Julian Assange está personificado por un actor que no conozco, llamado Benedict Cumberbatch, y lo secunda Daniel Brühl, un actor que vimos protagonizando películas como Goodbye Lenin o, por ejemplo, Los Educadores, o que hizo de nazi en la película de Tarantino Bastardos sin Gloria. ¿Quién dirige esta película? Bill Condon. No recuerdo muy bien qué ha filmado este muchacho, pero ya está en los cines y seguramente estará en DVD si uno quiere conocer historias como las de este espionaje y secretos de Estado que no quería que se divulgasen y que son ahora públicos. Tres películas entonces, una argentina, una de animación japonesa y una película norteamericana con tres temáticas distintas, son parte de lo que estamos intentando ver hoy. Faltan 15 minutos para las 9. Yo declararía, dado que en un rato llega la amiga María Cristina Mendiorosa, algunos ochentazos. Sí, métele con los ochentazos. Y quizás lo de la mafia también lo dejamos para la semana que viene. Sí. Métele música, sí, le dejamos preparado el espacio a la señora que viene, o señorita que viene detrás de nosotros. Señorita, que después si no se enoja. Vamos con señorita, por favor. Sí. Esto es Boney M, la canción se llama Canción Feliz, Happy Song. Así empieza el ochentazo de este fin de semana. Bien arriba. Don Lorenzo mueve su cabeza. Ah, y les recordamos algo. Del otro lado de la plaza, es decir, del otro lado de la estación, está la feria El Plaza Sur. Plaza San Martín. El Sur se mueve. El Sur se mueve, sí señor. Y estamos escuchando unos bombos de acá del estudio. Esto es en la avenida Néstor Kirchner, ex Rivadavia y Mariano Acosta. Comidas y cosas ricas. Ahora, Boney M, esto es Happy Song, canción feliz, decretando el fin de semana en Mal Ejemplo. Ya la calle del otro lado de Ituzaingó, ahí en Ituzaingó Sur. ¿Cómo anda todo por allí? Faltando 15 para las 9. Para aquellos oyentes que no saben que estamos ubicados frente al edificio de la municipalidad sobre el la cortada que antiguamente se llamaba Villalonga, ahora creo que le han cambiado el nombre. Sí. Y podemos ver la estación y podemos ver parte de la plaza sur de Ituzaingó. Sí. Cualquier cantidad de gente dando vuelta. Sí, exactamente. Esto a propósito de la feria El Sur se mueve. Esto es en Ituzaingó Sur. En realidad, la calle Pasaje Villalonga se llama de quien más, Eva Perón. Ah, muy bien. Gracias, sí, por desasnarme. Un pequeño datito. Seguimos acá con el ochentoso, a más no poder. Y yo creo que acá tengo uno que puede llegar a llamar mucho la atención y que mueve sentimientos. A ver. Faltan 15 para las 9 y llega María Cristina Mendieros con Tiempos de Música. Por favor, dale, metele nomás música. Ochentazos, el mal ejemplo. Para bailar y que no haya mañana. Sí, y que lo puede bailar cualquiera esto. Che, hablando de mañana, acá hay Expo. Esto es en Avenida de Mayo 250, Convención de Cómics en Ramos Mejía, desde las 13. Más data en el Facebook de la radio desde allá. Últimos minutos para llamarnos y a bailar. Esa es la idea. Cuando no te sale una palabra, ¿no? Es terrible, y más a mi edad, que estoy rebuscando en mi valero a ver lo que te quiero expresar y no puedo. Pero sí. Seguimos bailando. Sí, la noche viene calurosísima. Bueno, pero con una brisita que está entrando por la ventana la podemos aguantar bien, ¿eh? Esta es noche para estar en el patio o en el frente de la casa con una mesita, unas papas fritas, una cerveza. Qué lindo. La música. Ay, me estás haciendo recordar que he perdido los vermú en mi casa. ¿Cuánto cuesta tomarte un vermú hoy en día? La gran... ¿Cuánto cuesta? Empecé por el Fernet. El Fernet. ¿Cuánto te sale una botella de Fernet? Arriba los 35 mangos y el vermú también. Totalmente. Ya tenés de arranque 70 mangos en bebida. Unas papas fritas tienen que ser unas papas fritas buenas, que vos las comas y le sientas el gusto a papas fritas. No las porquerías que venden, que la agarrás y están llenas de grasa. Totalmente. Escuchamos los maníes pelados. Sí. No, pero están los que vienen las aceitunas sin carozo. Los que vienen con cáscara están buenos, ¿eh? Sí. El jamón cocido en una feta de un centímetro cortada en cuadraditos. Un quesito. Quesito Mar del Plata. ¡Oh! Por favor. Lima Rose, Sayonara, en el aire de Mal Ejemplo. Va. Minutos para las 9 de la noche, nosotros nos vamos despidiendo y don Lorenzo también. Sí, me voy a ir despidiendo, espero que con la paciencia que siempre nos tienen. Sí. Nos escuchen el próximo sábado a las 19 horas. Exacto, ya con el regreso de Juan Bamp. Sí, del bandido ese que anda por la costa y ni pelota nos da. Y ni pelota nos ha dado. No, sí, ya van dos sábados que no nos da bola. Bueno, el sábado que viene lo perdonamos porque tampoco le dimos bola a nosotros. Exactamente. Amigos, nos vamos directamente. Bueno, quedamos, nos despedimos directamente. Gracias por su atención auditiva. Por supuesto. Sigan con Mal Ejemplo, que van a ser mejores. Dejémoslo ahí. Chao, gente, que le vaya bien. Ahí se va don Lorenzo. Nosotros nos quedamos para un último tema más, antes de la llegada de María Cristina Mendioroz. Esto es Radiorama Aliens, se llama la canción. Saludamos a don Lorenzo, que se tiene que ir a cumplir otras tareas radiofónicas en Ramos Mejía, ahí en FM Freeway 90.7, a ser guerreros del universo. Así que si lo quieren escuchar ahí, disfrútenlo. Ya venimos. Waiting for the moment they appear, I feel them breathing. Era Radiorama, en este caso, haciendo su tema Aliens. Nosotros nos vamos yendo, por supuesto, dándole la posta a nuestra querida compañera que se suma a la programación de FM Oriente para hacer su programa, en este caso, Tiempos de Música. ¿Qué haces, Cristo? ¿Bien? Hola, buenas noches, Santi. Qué alegría verte, que el sábado pasado te extrañamos. ¿Cuánto tiempo? Bueno, acá estamos. Sí, qué suerte verte. Y Juan, qué gran perdido. Juan está de vacaciones por Gesell. Está dando vueltas, yendo, cantando, bailando con buena compañía. Con muy buena compañía. Muy bien, muchachos. Qué mal la está pasando a nosotros acá con 30 grados de calor y él en mundo marino, realmente es para envidiarlo. Y no envidia sana, como se dice, porque no existe la envidia sana. Envidia es envidia. No, es una gran mentira lo de la envidia sana, no existe. Exacto. Es un invento de los medios, la envidia tal sana. Tal cual. Así que bien, buena semana, Santi. Sí, sí, sí, linda semana, con calor. Sí. Mañana tenemos una convención de cine y cómics a la cual iremos. Ah, buenísimo. Así vamos a estar realmente contentos. Estás muy ocupado, hasta los fines de semana trabajás, estás a full. Sí, ni hablar. Che, y recordarles que el 19 de diciembre sí. Perdón, 20 de diciembre 20, que, yo hoy estuve ahí chusmeando. Hubo un cambio de fecha de la fiesta de la radio. Que sí. También la promueve la gente de Rotos y Descosidos. Esto va a ser el 20 de diciembre. Sí. A partir de las 10... De las 23 horas, o sea, a partir de las bien 12, tarde, onda de pegarle. De pegarle derecho y de beber alguna que otra cosa. Esto va a ser viernes 20 del 12, 23, 20 de diciembre, 23 horas en La Chinita Bar, esto en Sufretegui 830, primer piso y Tusengo, frente a la radio, gran fiesta de la radio, invita a la gente de Rotos y Escocidos y FM Oriente. Qué lindo, realmente qué lindo, sí, sí, estuve viendo ahí la Chinita Bar, es un lindo lugar. Lindo lugar. Para los que recuerdan y aquellos viejos queridos de Ituzaingó, Jotis. El viejo Jotis. El viejo Jotis y queridísimo Jotis. ¿Hay transmisión en vivo ahí o no? Ellos hacen el jueves. Ah, o sea, hacen el jueves, ok. Está bien. Pensé que la transmisión en vivo no. La radio va por un lado. Porque como en un principio se hacía el 19, entonces. Ah, sí, iba a haber y no. Iba a haber y no, qué lástima. O sea, la radio va por un lado y la fiesta. No, está bien, perfecto. Igual nos podemos cruzar. Exactamente. Sí. Vamos a estar filmando, sí, va a estar la gente de Turistas del Swing. Vamos a estar tomando todos alguna copita, un detalle, un pequeñísimo, totalmente. Pequeñísimo. Lo cual va a ser la antesala de algo que haremos a fin de año, que no sabemos qué forma tendrá, pero lo intentaremos. Alguna forma tendrá, seguramente. Bueno, Cris, te entrego gracias, tiempo. Gracias, mal ejemplo. Con todo, así que... Hoy tenemos una sorpresita, tenemos un pequeño talento sí. De Ituzaingó.